Lección número 7. Nuestra esperanza. Para el 14 de agosto del año 2010. Victoria sobre el pecado. Sábado 7 de agosto. Para memorizar. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14. Después de analizar la justificación por la fe, sin las obras de la ley, Pablo responde la pregunta: si las obras no nos salvan, ¿por qué hacerlas? ¿Por qué no seguir pecando? El capítulo 6 es su respuesta. Habla de lo que llamamos la santificación, el proceso por el cual vencemos el pecado y reflejamos el carácter de Cristo. Aclaramos, sin embargo, que la palabra santificación no aparece en Romanos. La palabra santificada aparece una vez en Romanos capítulo 15, versículo 16. ¿Significa esto que Pablo no tiene nada que decir acerca de la santificación? No, solo significa que no usa ese término. En la Biblia, santificar significa dedicar, generalmente a Dios. Ser santificado se presenta a menudo como un acto pasado, ya contemplado. Por ejemplo, todos los santificados, Hechos capítulo 20, versículo 32, son los que están dedicados a Dios. Este uso bíblico de santificar no niega la doctrina de la santificación, que es la obra de toda la vida. La Biblia apoya sólidamente esta doctrina, pero usa otros términos para describirla. Esta semana consideraremos otro aspecto de la salvación por la fe, que puede ser mal comprendido. La promesa de victoria sobre el pecado en la vida de quien fue salvado por Jesús.